Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleyce, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensaje, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Una radio, muchas voces. ¿Qué es una radio, muchas voces? Una radio, muchas voces, es una radio no conformada por una persona, sino por muchas. Una radio, muchas voces, es como que dice, dicen como que, y ahora viene esta canción, como que, y ahora hay propaganda, como eso. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce, con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia, audiencia de acá, de una radio muchas voces, de Cooperativa Viaraba, audiencia de San Marcos, Radio Garabato, audiencia de Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria, audiencia de Yardino, un montón de amigos ahí, Radio La Minga, audiencia de Huerta, Huerta Grande, donde está la Huerta del Juan, en Panamericana Radio, y audiencia de San Esteban, acá, en San Esteban, en la radio municipal de San Esteban, donde está el Cali Lamoni, y audiencia de las otras radios que nos están transmitiendo y todavía no tengo la información, por favor llamen las otras radios y digan quién nos está transmitiendo y desde dónde, para saludarlos, para decirles cuánto los quiero, porque vamos siendo una patota de radios que estamos en esto de Secretos de la Tierra. Hola, querida audiencia de todas las radios que nos están escuchando. Y empezamos el programa de hoy. Mirá, una alegría tengo, porque yo veo que no pasaba nada, ¿no? Unos paros para pedir el cambio de rumbo. Por favor, ¿quién quiere cambiar de rumbo? Ellos no van a cambiar de rumbo, ¿no? Entonces yo decía, no, es como que los argentinos no nos despertamos, ¿no? No nos despabilamos, no nos damos cuenta de lo que pasa. Y de pronto me encuentro con esto. Los ómnibus llevaban atrás así un cartel enorme. Basta. Los argentinos dijimos basta. ¿Sabes qué decía el cartel? Que vi en los ómnibus. Yo me quedé de una sola pieza. Dije, por fin. Y ponerlo en los ómnibus. Decía, con mis hijos no te metas. Ay, oh, dije, por fin. Por fin. Por fin nuestro pueblo se expresa y dice, basta, con mis hijos no te metas. No te metas con mis hijos. Basta. Los argentinos de todas las clases económicas sin distinciones, nos paramos y decimos, basta, con mis hijos no te metas. No puede ser que las potencias extranjeras determinen la educación, la salud de nuestros hijos. Basta. Con mis hijos no te metas. Los de afuera pretenden hacernos perder nuestros valores familiares. No, no, no. Con mis hijos, no te metas. Desorientan a nuestros hijos con ideologías liberales de cualquier género. Con mis hijos, no te metas. Sus socios locales aceptan esclavizar a nuestros hijos, nietos y bisnietos por 100 años. Con mis hijos, no te metas. Les quitan la educación, los presupuestos, les quitan la comida en las escuelas, dejan los docentes en la indigencia. Con mis hijos no te metas. Suspenden, retiran las vacunas necesarias y siguen en el calendario las de prueba de las multinacionales farmacéuticas. ¡Basta! ¡Con mis hijos no te metas! Les quitan las comidas en familia. Los chicos en comedores solidarios. Los padres rebuscándose como pueden. ¡Basta! ¡Con mis hijos no te metas! Dije, les quitan la familia, les quitan los abuelos que se mueren por falta de remedios y alimentos. ¡Basta! Con mis hijos no te metas. Ay, no sé qué le pasa al Nico. Me hace señas. Debe haber un problema técnico. No le entiendo, me hace señas. Hasta tiene un papelito escrito ahí, pone caras raras. No, parece que dijera, pero no. Debe ser un problema técnico. Le voy a pedir que ponga una cortinita musical de la del programa y veo qué pasa, ¿no? Porque me está diciendo algo como que hubiera un problema. Debe ser un problema técnico. Ah, ¿no? No. Uy. Bueno. No. Bueno. No. Me duele, pero no me da vergüenza, ¿no? Me dice Nico que estoy metiendo la pata, que estoy hablando de cualquiera, que cualquiera lo que estoy diciendo, ¿no? Que esto de con mis hijos no te metas es otra cosa, que es una campaña de otra cosa, de otra gente. Hasta capaz que hay gente que está de acuerdo con que las deudas a 100 años y todo eso, ¿no? Uy, mira. Ay, los de las dos vidas. Ay. Es contra la educación sexual integral. No puede ser 2018. Bueno, ¿y por qué me lo creí yo que era otra cosa? Y porque yo soy un optimista terrible. Yo tengo un alto concepto del pueblo argentino y del pueblo humano, del pueblo en general. Y a veces me doy con la piedra en los dientes, ¿no? Pero sigamos adelante. Yo creo que la mayoría, puede ser una ilusión mía desde ya, pero creo que la mayoría quiere seguir para adelante, quiere estar bien, quiere vivir bien, quiere que sus hijos vivan bien, que nuestros hijos vivan bien, nuestros nietos, bisnietos, y los hijos, nietos, bisnietos y sobrinos de los demás, el buen vivir, que no es, ya te dije, no es tener un plasma nuevo para ver el mundial o cualquier otra pavada con que nos estén engrupiendo mientras nos roban, nos desvalijan. No, el buen vivir. El vivir en serio, bien. El tener metas como la gente. No cambiar el auto como meta. No el viaje importante como meta. ¿No? Bueno, educación sexual integral. Esta buena gente, que parece que el movimiento nace en Perú en el 2016, dice padres de familia. Bueno, suena muy religioso, ¿no? Además, una cosa de padres de familia, como la Liga de Madres de Familia, también es religiosa, depende del obispo en Córdoba. Bueno, pero no sé, la gente puede ser albañilas, amos de casa, médicas, psicólogos, dentistas, odontólogos se dice, odontólogos, puede ser muchas cosas, puede ser auxiliares de aviación, qué sé yo, y hay una asociación de eso, y todos esos pueden ser padres de familia, pero no se nuclean en agrupaciones que se llaman Asociación de Padres de Familia. Ahí yo le veo algo raro, ¿no? Pero bueno, como que son un sindicato de padres de familia, ¿no? Me los imagino una huelga de padres de familia. Bueno, esta gente lo que no quiere es educación sexual integral. Y te lo dicen, ¿no? Educación sexual sí, pero integral no. ¿Cómo? Educación sexual sí, pero integral. Sí, sí, lo biológico. Ay, pero eso no es educación sexual. 9 meses el embarazo de los humanos, qué sé yo. La vaca un poco más, el pollito un poco menos. Y sí, eso es biología, ¿no? No me sirve para bien vivir. No le sirve a mis chicos para evitar el bullying, la burla, los golpes, los suicidios infantiles, los abusos a manos de los pedófilos. No le sirve saber que el embarazo dura 9 meses, que los preservativos sirven para evitar un embarazo o para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Eso es una 10.000ª parte de la educación sexual. Eso es prácticamente biología. Y esta gente insiste, ¡no! ¡Educación sexual integral, no! No sé qué piensan. Quiero creer que no sé qué piensan. Creo que ellos no piensan cuando dicen semejante barbaridad. Ninguno de quienes dicen todo eso y lo postean en los chats, en los Facebook y en todas las redes, creo que ninguno ha leído la ley de educación sexual integral. ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué promueve? Y si la han leído y la han entendido y la rechazan, ¡ay, qué miedo me da esa gente! ¡Qué miedo me da esa gente! Ponenos un pedacito de marcha militar, Nico, por favor. Porque esa gente... ¡Esa gente me da miedo! ¡Me da mucho miedo! Porque la educación... Mira, qué sé yo de educación sexual integral. Te voy a leer lo que dijo el profesor Cileoni cuando en 2011 salió la educación sexual integral. Entre otras cosas, el Ministerio de Educación sacó unas revistitas para la familia, para que la familia pueda participar, integrarse, hacer la educación sexual integral junto con la escuela en casa. El cuadernillo dice educación sexual integral para charlar en familia. Y sale una mamá embarazada con un vestidito veraniego, una flor en el pelo y un niño pequeño de unos 7 años que se abraza a la mamá y a la panza de la mamá donde viene el hermanito y ella con una mirada muy tierna mira al niño y le pone una mano en la cabeza. ¿A vos te parece una porquería esto? ¿A vos te parece que esto es pornografía? ¿A vos te parece que les van a enseñar a masturbarse con esto? Vamos. No sé, si esta gente no ha leído nada del tema, bueno, me da un poco de miedo porque imagínate, gente que no ha leído nada se larga a hacer campañas así. Y si la ha leído y la ha entendido, ¡ay, qué miedo me dan! ¿Qué quieren? ¿Allanarle el camino a los pedófilos? Fíjate que lo primero que tiene esta educación sexual integral en cuanto a lo sexual y genital es en el jardín de infantes, en la preescolar, que los niños aprendan a diferenciar entre un mimo y un abuso. Y eso es básico, loco, eso es básico. Y esta gente no quiere eso. Quiere allanarle el camino a... No, ¿cómo es? Raro, me da un miedo esta gente. Ay, ay, ay. Bueno, les leo lo que nos dice Alberto Scileoni en el 2011, ministro de Educación del gobierno de la yegua, de Cristina Fernández de Kirchner, de la doctora abogada Cristina Fernández de Kirchner, hoy en riesgo de todo, como Lula, como Dilma. Bueno, querida familia, dice el Scileoni, queremos presentar la revista Educación Sexual Integral para charlar en familia. Mirá, para charlar en familia, no excluían a los padres, como dice esta gente, ¿no? Sabemos que no es fácil hablar con claridad y sencillez de algo tan importante como la sexualidad, y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos e hijas. Sin embargo, es posible y está en manos de todos. Para una educación sexual en familia no es necesario ser maestro, médica o psicólogo. Ni tampoco hay que saberlo todo. Para comenzar, lo más importante es el afecto, crear climas de confianza, tener una buena disposición y poder escuchar y comprender a los chicos. En primer lugar, es necesario que sepamos que la educación sexual integral no es solo hablar de relaciones sexuales. Es mucho, pero mucho más que eso. Tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos, y reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y a cuidar a los demás. La educación sexual integral también tiene que ver con los derechos de las personas, por ejemplo, a ser bien tratados, a no sufrir presiones para tener relaciones sexuales si es que no quieren, a que se trate de igual manera a varones y mujeres, a ser respetados, no importa cuál sea la orientación sexual, a decir no a las relaciones de pareja violentas, entre muchas otras cosas. Bueno, sigue la presentación de la revista. Me interesaba leerles esta parte. Creo que vamos a escucharle a María Elena un poquitín. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatí, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encebechada. Secretos de la Tierra. Educación sexual integral. Dije que en la más tierna infancia que los chicos puedan discernir, diferenciar, discriminar entre un mimo y un abuso. Que los chicos puedan decir no a una caricia, sea de quien fuera y de cualquier tipo de caricia. Que el niño pueda decir no y se niegue a un abrazo, a un beso, como lo puede hacer un adulto, que son dueños de su cuerpo y de su persona. Y acá no hay genitalidad, hay sexualidad. No hay forma de que nosotros hagamos algo despojados de nuestra sexualidad. Todas nuestras relaciones son sexuales. Estamos hablando en este momento en la radio y estamos teniendo una relación sexual en realidad en una comunidad. Porque yo no me puedo despojar de mi sexo. Quien les habla es un hombre que tiene un género y un sexo, es hombre, cissexual, heterosexual, bueno, y no soy una mujer, y no soy un transexual, y no está ni mal ni bien que yo sea quien soy, pero no me puedo despojar de mi sexo, de mi sexualidad, porque esté hablando en la radio, porque esté comunicándome con ustedes. Educación sexual integral. ¿Qué más nos propone? Que los humanos, desde la infancia, puedan sentirse dignos con la identidad de género que tengan. Dignos. Y no más dignos o menos dignos porque su identidad de género coincida con el informe biológico del sexo al nacer. Nada que ver con sentirse más digno o menos digno. Sin embargo, si no está esa educación sexual integral, corremos el riesgo de volver a la barbarie que tuvimos durante tanto tiempo. Los chicos que todavía se sienten mal porque se les ríen en la escuela, porque tienen alguna diferencia en su orientación sexual o en su identidad de género, los chicos que dejan la escuela, los chicos que se suicidan, y cuando se suicida uno, ¡oh, qué horror! Salen los diarios, se suicidó. Pero, ¿qué hicimos para evitarlo? ¿Qué hicimos para evitar que ese chico dejara la escuela, que ese chico que era un genio y que nos iba a servir a todos cuando estudiara, aprendiera e hiciera una carrera universitaria que nos cambiara la vida para bien a todos los argentinos? Lo dejamos que deje la escuela. Que deje la escuela porque tenía miedo, porque tenía vergüenza por el bullying. Bueno, educación sexual para los docentes y los niños. De hecho, se hicieron los talleres docentes para que los docentes aprendan qué es educación sexual, cómo dar educación sexual, y se trabajó bastante. Bueno, vamos a ver si conseguimos un docente de estos que haya hecho los talleres para que nos cuente algo acá, porque yo soy un hablador de radio, pero cuando las papas queman, me gusta traer un profesional, alguien que esté capacitado sobre el tema para que nos desburre a todos, a mí y a todos nosotros. Mirá, ¿qué más? Aceptación con amor al distinto. Y el distinto es distinto porque es de otro color, porque es de otro sexo, porque es de otro género, porque es discapacitado, porque es más alto, porque es más bajo, porque es más grande, porque es más chico, porque es más rico, porque es más pobre. El distinto. Discapacitados, dije, recién me informan que al llegar nuestro benemérito presidente a nuestro país, ha dado una noticia. Desde hoy se suspenden todas las pensiones no contributivas, asignaciones para discapacitados. Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, y menos si son discapacitados. Con mis hijos no te metas. Bueno, otras cosas que propone la educación sexual integral para el mejor vivir, para entendernos entre nosotros, pero entendernos nosotros mismos. Paridad hombre-mujer, igualdad de derechos. ¿Y cómo empieza eso? Con el festejo del nacimiento. Festejar igual cuando es una nena que cuando es un nene el que nace. No digamos, ¡te felicito, Juan! ¡Un varón, por fin! O digamos, bueno, será otra chancleta, pero mientras sea sanita, basta ya de boludear con eso. Porque eso, hasta dicho en broma, pesa, marca y se pega como una marca de fuego en nuestros niños y en nosotros y en nuestros conceptos y en nuestra forma de ver hombres a hombres y a mujeres. Violencia de género. También la educación sexual integral promueve la no violencia de género, pero eso no se logra con una ley que te voy a meter en cana si le pegás a la mina. No. Hay que hacer la ley, por supuesto, y cuanto más firmes y jodidas, mejor. Pero básicamente, no tomemos a los niños a que jueguen juegos y le compremos los disfraces de guerreros valientes o de princesas domésticas. Basta ya, porque es ahí, en esa infancia, que el guerrero valiente salva a la princesa doméstica para que le haga la comida, le lave la ropa y le diga sí señor, sí mi señor, ante cualquier deseo del guerrero valiente que la salva. En realidad no tiene de qué carajo salvarla, pero el juego, el cuento medieval del guerrero valiente y la princesa en la torre se repite todo el tiempo. Él, cuanto más valiente, furioso y golpeador, mejor. Más varoncito. Ella, cuanto más tonta, pintarrajeada y adornada con moñitos, mejor. Más femenina. Ya, basta. Ella podría ser guerrera y él podría ser amo de casa. Ella podría ser mecánico y él amo de casa. Y eso no invalidaría para nada su dignidad humana, porque sería simplemente un rol que han tomado laboralmente, socialmente, y se mantienen en su género y en su sexo biológico y simplemente tienen un rol laboral o social distinto al que se asigna como si fuera de piedra, un sello de piedra a todos los humanos. Él, guerrero valiente, ella, princesa doméstica. Ya, dejémonos de joder con eso. Y para que nos dejemos de embromar con eso, educación sexual integral. Los roles, los géneros, los sexos asignados al nacer, los sexos biológicos. Bueno, paremos un poco, averigüemos de qué se trata todo esto que, cuando estamos a veces a favor y a veces en contra, no sabemos bien de qué se trata. Música, por favor, Nico. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Me pudro como un niño. si sientes temor con el atardecer. Tú que sientes terror de lo inexplicable. En el pasto están todos los perros muertos. Esos hombres no se pueden ver. Rompen todo con sus manos. Vimos todo desaparecer. Escuchamos disparos. Secretos de la Tierra, por una radio, muchas voces. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué esta gente no quiere educación sexual integral para sus hijos? ¿Les puede hacer algún daño? ¿Les puede determinar alguna enfermedad? ¿Esto va a cambiar la realidad? No, esto no va a cambiar la realidad. Esto va a cambiar la percepción de la realidad. Los géneros existen, no son una teoría. Pensemos que, bueno, gente de muchos lugares del planeta con una fuerte influencia religiosa nos dicen que todo esto del Big Bang o de la evolución de las especies son teorías. Lo único cierto es que Dios, nuestro Señor, creó al universo, parece que en 7 días o algo así. Eso es cierto. Eso está fundamentado. Y todo lo demás son teorías. Big Bang, evolución, son teorías. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Bueno, esta gente tiene miedo a los cambios. Los cambios ya se dieron, las cosas ya existen, solo las nombramos. La educación, la escuela es para que los chicos y los adolescentes y los jóvenes y los adultos aprendamos. Es decir, para generar y recibir conocimiento. Y el conocimiento es la percepción de la realidad con algunas explicaciones posibles de la realidad. Para mejor vivirla, para poder funcionar mejor como individuo y en sociedad. No es capacitación laboral, para, no es capacitación. Esas son academias de capacitación laboral. La escuela es integral, te capacita para la vida, o te debiera capacitar para la vida. En la vida, dentro de la vida está el trabajo, bárbaro, está ahí en, adentro, pero no es capacitación laboral una escuela. No es capacitación liberal. Bueno, las escuelas neoliberales solamente son de capacitación laboral. Y mira cómo salen, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, yo digo, esta buena gente con una orientación particular no quieren educación sexual para sus niños. ¿Quiénes son? Yo dije recién padres de familia, pero ¿qué padres de familia? Ay, mira, yo tengo casi 70 años. ¿No? Y hace 50 habíamos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, muchas personas muy mayores también, pero yo era de los más pendejos, digamos, de la movida, que leíamos determinadas revistas, determinados autores, algunos libros, y nos reuníamos para escuchar a alguien que sabía del tema y nos contaba. Y a nosotros nos interesaba mucho. ¿Sabes de qué hablábamos? Hace 50 años, ¿eh? Del calentamiento global. Del derretimiento de los polos. ¡Wow! Del efecto invernadero. Y otra cosa de la que se hablaba, eso parecía imposible en los 70, ¿no? Parecía imposible. Pero más imposible en los 70 parecía con esta valorización de la razón, de la ciencia, el positivismo, nos parecía imposible una vuelta a lo religioso en el planeta. Y sin embargo, en aquellas revistas, Revista Planeta era una de ellas, en aquellas revistas, en aquellos libros, en aquellas charlas, se nos hablaba continuamente de un resurgimiento de la religiosidad en el planeta. Mirá, y están, ¿no? A tal punto que, bueno, sabemos perfectamente que en Brasil la caída de Dilma, la prisión de Lula, tiene que ver con un movimiento político de base religiosa, las iglesias evangélicas de Brasil. Ojo, no estoy diciendo que es bueno o que es malo este resurgir religioso. Estoy diciendo, es una foto, está así, hay un resurgir religioso. No solamente desde las iglesias, con fuerte presencia política y económica, sino también desde los movimientos particulares, New Age, religiones orientales, la Pacha. Hay un movimiento en general desde todos los sectores de la población mundial de necesidad religiosa y de resurgimiento de lo religioso. Lo que después los pastores, rabinos, sacerdotes, chamanes hagan con eso para bien o para mal de las comunidades, bueno, ya es otra cosa. Yo simplemente digo este resurgir, ¿no? Y bueno, en general en Occidente y en Oriente también, los periodos de más profunda religiosidad han estado atados al oscurantismo, ¿no? El cristianismo con 1000 años de oscuridad, de ignorancia, de crímenes, de guerras. Entonces a mí me da un poco de miedo, ¿viste? Sí, el Papa Francisco no anda matando a nadie, no es el Inquisidor, no es Torquemada. Pero me da un poco de miedo esta injerencia de las organizaciones religiosas en la vida política, económica, social, educativa, cultural y de salud de las naciones. Creo que debieran ser absolutamente laicas con libertad de culto. Quien quiera ser budista, católico, judío, ortodoxo, musulmán, o chamán, o lo que fuera, está bien que lo sea, tiene que tener libertad, como tiene que tener libertad para no tener ninguna religión, y no puede estar un Buda presidiendo el Congreso de la Nación, una estatua del Buda, ni puede estar, qué sé yo, la Cruz Chacana presidiendo una escuela, un aula, ni puede estar un crucifijo presidiendo un juzgado de los tribunales, de la justicia. Digamos, eso es parcializar y es poner figuras, símbolos religiosos que se la tiene que bancar gente que tiene otra idea religiosa, lo cual me parece mal. Entonces, ninguno. Símbolos patrios, porque esta es la Argentina, punto. Y después que cada uno tenga la religión que quiera y se la banque y la pague, ¿no? Porque de pronto los musulmanes argentinos están pagando la Iglesia Católica, los judíos argentinos están pagando la Iglesia Católica, los ateos argentinos estamos pagando la Iglesia Católica. Entonces, bueno, para un poco. Está bien que desde los grupos de poder que nos manipulan están, qué casualidad que justo hoy queremos los argentinos separar la Iglesia del Estado. Justo hoy los argentinos estamos a favor o en contra de la legalización del aborto. Y todo esto lo promueven desde el Estado. Bueno, no tendrá más que ver con separarnos mejor, hacer más y más y más grietas para mejor manejarnos, dirigirnos, dividirnos. Creo que sí. De hecho, toda esta parafernalia de pañuelos de un color y del otro terminó en qué? Legalmente en la nada, lo mismo que había. Bueno, socialmente, porque socialmente siempre avanzamos. Cada movimiento, cada paso que damos, cada dolor que nos infringen, cada muerte, cada prisión, cada proscripción, es un paso adelante. Me enterraron y no sabían que era semilla, ¿no? Es un paso adelante. Pero, bueno, esta buena gente no lo hace para que hagamos un paso adelante como sociedad, como humanos. Lo hace para mejor manejarnos, para chorearnos, que es lo que están haciendo de hace tiempo acá y en muchos lugares. Estas divisiones. No sé, yo quiero la separación de la Iglesia y del Estado. Yo la quiero, pero esta campaña, ¿de dónde viene? ¿Viene del gobierno? ¿Viene de otras iglesias no católicas? No sé, nunca sé de dónde vienen las campañas con las que me empachan a veces. Nunca sé de dónde vienen. Pero, como esto de con mis hijos no te metas. Y bueno, en la confusión, a río revuelto, ya sabemos, ¿no? Ganancia de pescadores. Bueno, les decía, hace 50 años yo leía esto y no podíamos creer que fuera, pero bueno, estábamos muy preocupados, ¿no? Que se fuera a calentar el planeta, que se fueran a derretir los polos, que se fueran a inundar las ciudades más importantes del planeta, las ciudades costeras. No podíamos creer, pero nos atraía la idea de que, como veníamos y quemando la cantidad de combustible y todo esto, sí, seguramente, científicamente era esperable que esto ocurra. Y no sabíamos lo de la religiosidad, ¿no? Pero estaba ahí. Todo nos parecía raro e increíble y estábamos ocupadísimos y preocupadísimos con estos temas. Y yo digo, bueno, en definitiva, tener una fe religiosa No está mal, loco. No está mal. No está mal, no sé. Yo no tengo respuestas. Yo vengo nada más que a traer preguntas y a molestar con preguntas, a ver si despertamos en algo. A ver si yo también despierto en algo, ¿no? Pero fíjate vos, qué notable. En este resurgir de lo religioso de estos últimos 50 años, el fuerte resurgir de lo religioso, con competencias entre organizaciones religiosas para captar fieles, se ha dado fuertemente en el tercer mundo, en los países que nos llaman en vías de desarrollo. No se dio en Holanda, no se dio en Islandia, no se dio en Finlandia. Esos lugares que nos parecen tan maravillosos tienen un número de ateos descomunal. Mientras aquí crecen las vocaciones religiosas, aquí en Brasil y en Nicaragua y en Panamá, y en Chile y en Perú y en Bolivia, en Holanda se han hecho bibliotecas las principales catedrales holandesas, porque no iba nadie, porque ya no tenían uso. Che, y en Holanda está la guita, en Holanda está un nivel de vida que ay, ay, ay, de derechos humanos que ay, ay, ay. ¿Será que Dios ama a los pobres más que a los ricos? ¿Qué ha abandonado los países de los ricos, de los que tienen el dinero, y se está acercando a nosotros, a los pobres, por amor? La opción por los pobres. Ay, ay, ay. Bueno, no sé. Son preguntas solamente que me hago. Yo fui profundamente cristiano y sigo siendo profundamente religioso aun cuando no soy ateo. Religión etimológicamente es religare, volver a unir. Y yo, che, sin necesidad de dioses que me premien o me castiguen, me siento tan, pero tan unido con todos ustedes que están escuchando, y con todos los demás, y con las plantas, con los niños, los bebés de todas las especies, con las cucarachas, con las mariposas, con las golondrinas que nos pasan volando por arriba en esta época del año. Tanto que entro en un éxtasis místico, me puedo largar a llorar en una esquina porque veo un árbol florecido por primera vez. Y eso no me vas a negar que no es religiosidad. Lo que pasa es que no tengo organización a la que responder, ni una idea determinada de Dios o dioses que nos dirijan la vida. La vida, como la veo, me emociona terriblemente. Y sé que buena parte de mi vida la puedo dirigir yo. Y que todos los humanos podemos dirigir nuestras vidas, si nos damos cuenta que son nuestras, que son dirigibles y que estamos siendo dirigidos. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. ¡A tu despertar! Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Un día voy a hacer todo distinto. Voy a cambiar la agenda. Bueno, yo me pregunto, también tantas cosas que me pregunto, esta gente de con mis hijos no te metas, de no queremos educación sexual integral, que no queremos cosas raras, ideología de género, ¿qué temen? Temen, yo decía, cambios. No, la realidad no va a cambiar porque ellos la vean o no la vean. Yo creo que teme pérdida de poder familiar, porque el poder un poco empieza en casa, ¿no? Un niño sumiso, una niña sumisa, van a ser empleados sumisos, votantes sumisos, obreros sumisos, y todo es más fácil para quien gobierna. Pérdida de poder familiar heteropatriarcal, que es el que está y viene funcionando para los estados, para los gobiernos, para los sistemas. Poder institucional, pérdida de poder institucional. La familia es una institución que nos marca, y nos marca, entre otras cosas, con una ideología de género absolutamente heteropatriarcal. Cuando yo decía recién que le regalamos a las nenas vestiditos de princesa y a los nenes escudos y espadas de guerreros, les estamos marcando una ideología de género absolutamente heteropatriarcal, cerrada, limitante, ay, ay, ay, y el poder político, la pérdida del poder político. Bueno, lo que decía recién de Lula, decía de Dilma, la fuerza, ¿no?, de determinados grupos, de organizaciones religiosas, entrando en el poder de los países del tercer mundo. En Holanda creo que no pasa, en Islandia, en Finlandia, en Bélgica creo que no pasa. Así que, bueno, educación sexual integral, educación integral, educación. Es lo único que nos va a hacer zafar. Educación. No adiestramiento, no capacitación laboral, no. Educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje, que el Pichón Rivière le decía enseñaje, que el Paulo Freire le puso toda una vida a que lo podamos vivir, usar, aprender, enseñar. Eso, educación en serio, es lo único con lo que podemos zafar. Ahora, ¿puedo yo ser informado, educado, científico y ser religioso? Mirá, supongo que sí, hay mucha gente que lo es, ¿no? Pero, mirá, yo cuando veo que el Galileo zafó de la hoguera, pero muy de cohete, murió preso en su casa, ¿no?, prisión domiciliaria, ¿te suena? Cuando veo que el Giordano Bruno dijo verde, y lo quemaron con leña verde por no claudicar de sus ideas. Y veo, estos eran científicos, ¿no? Y veo, digo, ¿qué es? ¿Es comer del fruto del árbol del bien y del mal? Que el demonio le dijo, si comieran de eso van a ser sabios como Dios. Ay, ay, ay. Yo a veces relaciono cosas que me ponen muy de la cabeza. Pero, ay, ay, ay. Bueno, hoy esta vuelta a la religiosidad, estas prohibiciones del conocimiento, estas cosas que pasan en el tercer mundo, porque te cuento, lugares que acá se habla tanto, tanto de la educación en Islandia, Finlandia, aquí y allá, de qué sé, todo lo que tienen, pero ¿sabes qué más tienen? Una brecha mínima entre pobres y ricos, unas leyes sociales de puta madre, donde un señor, papá de un bebé que acaba de nacer, tiene 6 meses de licencia por paternidad. Bueno, ¿y vos sabés que esta gente casi no asiste a los cultos religiosos? Bueno, miremos, veamos realmente lo que pasa en otros lugares del mundo. No cómo es la nueva educación en tal lugar. Veamos, ¿hay brecha entre ricos y pobres? ¿Hay leyes sociales que ayuden a la gente a mejor vivir, a estar como deben estar? Bueno, eso veamos, ¿no? ¿Qué método educativo están usando? Están usando el método educativo que pueden usar en el estado de evolución de esa sociedad. Entonces, miremos y no copien. Mira, esto nos vino de Perú. No te metas con mis hijos, no te metas. Bueno, Perú tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un país también en desarrollo como el nuestro. No andemos copiando lo peorcito de cada casa. Siempre, siempre, en cualquier país que miremos vamos a encontrar cosas mejores que las nuestras. Podemos copiar esas. Y ellos que copien las buenas nuestras. Y que nos pongamos todos de acuerdo, pero para ir para adelante, para el lado de la vida, de la alegría. No de la venta de todo, de la compra de todo. De la vida, de la solidaridad, del encuentro de humano con humano. Humano con naturaleza, porque somos naturaleza, porque somos parte del ecosistema. No es como digo yo a veces, que creemos que la naturaleza empieza después de pagar el peaje, ¿no? Estamos en la naturaleza, estamos todos los humanos en esto. Bueno, y si abrimos un poquito los ojos y vemos qué es esto de la educación sexual integral y qué ventajas puede traer para nuestros niños y para nuestra familia, porque de pronto cada vez que el niño aprende algo en la escuela y lo trae a casa, mejora la situación familiar en todo aspecto. Che, querida audiencia, disculpen todas las cosas que he estado rompiendo en el programa de hoy. Quisiera que se rompan los paradigmas que nos atan, que nos sojuzgan, que no nos dejan, que nos impiden, y que queden nuestros corazones y nuestros cerebros intactos y en crecimiento, y en desarrollo con conocimiento y amor, sobre todo amor. Queridos míos, los quiero un montón, los voy a extrañar esta semana, hasta el miércoles que viene. Chau, querida audiencia. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo.